cuartos de final de la Euro. El seleccionado español derrotó la tarde de hoy a Croacia por 1-0 y se aseguró de esta manera su pase a los cuartos de final como líder del grupo C por la Eurocopa. Nos tenemos que ir, me está haciendo seña Flavio, hasta mañana. Quédate en los micrófonos de Cooperativa, que ya llega el tren con Gerardo Yomal y Hugo Pressman. Nosotros nos encontramos el día de mañana a las 19 horas para continuar repasando las principales noticias de la tarde. Chau, hasta mañana. Somos Cooperativa. Vos sos Cooperativa. Tu voz y tu palabra son nuestro mejor mensaje. 770. Cooperativa informa. Servicio Telam para la radio. Los empresarios argentinos creemos que es necesario salir de la crisis internacional con un nuevo orden económico. Así se expresó el titular de la Unión Industrial Argentina, José Ignacio de Mendiguren, luego de reunirse junto a una delegación empresaria con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Tras participar de la denominada cumbre de negocios del G20, el titular de la Unión Industrial Argentina así se refería sobre la situación internacional. La propuesta es arrancar hacia un nuevo orden económico mundial o tratar de maquillar o tratar de mejorar el que acá hasta acá nos trajo a la crisis. Nosotros como Argentina, junto con Brasil, México, el sector privado, nosotros estamos incorporando más los temas de la economía real. Los temas, fíjense, el hecho de que esto fue una propuesta argentina, de que la OIT, que es la Organización Internacional de Trabajo, participe en el G20, lo que está significando es que se está dando importancia al empleo, a lo que las medidas económicas impactan también en la gente de todos los días. Salud invertirá 67 millones de pesos adicionales para aumentar las prestaciones del Plan Nacer. El objetivo es continuar disminuyendo la mortalidad materna e infantil neonatal en la atención de embarazos de alto riesgo y prematuros. El Plan Nacer es un programa del Ministerio de Salud de la Nación orientado a la cobertura de salud y atención de las mujeres embarazadas, puérperas y de los chicos menores de 6 años que no tienen obra social. Se inició en el año 2005 en las provincias del noroeste y noreste argentino y en 2007 se extendió a todo el país. Salta. Comenzaron las reuniones para el Dakar 2013. Funcionarios nacionales, provinciales, municipales y miembros del Dakar se reunieron para avanzar en la organización del evento que se desarrollará entre el 5 y el 20 de enero de 2013. Está previsto que el 11 de enero la carrera llegue a Salta, donde los pilotos pasarán la noche, y en ese sentido se analiza la posibilidad de que el campamento se realice en el centro de convenciones de Limache, en la zona sur de la ciudad. El Dakar 2013 tendrá su largada en Lima, Perú, recorrerá los caminos de Salta, Tucumán, Córdoba, La Rioja y Catamarca, y la llegada será en Santiago de Chile. Pedraza seguirá detenido hasta el juicio oral por el asesinato del joven Mariano Ferreira. El titular de la Unión Ferroviaria llegará detenido al juicio oral ante la gravedad de los cargos que afronta. Pedraza se encuentra procesado con prisión preventiva como supuesto instigador del ataque que terminó con el asesinato de Ferreira el 20 de octubre de 2010. Servicio Telam para la radio. De lunes a viernes desde las 14:30, La García acompaña tus tardes. Te informa, te entretiene y te escucha. Un programa de noticias en contexto con mirada latinoamericana. Conduce Cintia García por Cooperativa, Radio que se siente. Cadena Cooperativa 770, Radio Libre y Bien Argentina 770. El tren anuncia su partida desde la estación Radio Cooperativa. Sus conductores, Gerardo Yomal y Hugo Pressman, lo invitan a subir. Recorreremos el territorio de la política, la economía, los temas sociales, los deportes, la cultura, los espectáculos y la historia. Acomode el equipaje que partimos. ¿Qué dirá ahí desde la eternidad Arquímedes, que prácticamente puso el punto inicial a las matemáticas, o Sócrates, o Platón, o Aristóteles, que fueron tantos siglos atrás los que dieron el puntapié inicial para la filosofía? Ahí, en ese lugar del continente europeo donde se atribuye nació la democracia. Ahí donde este domingo el pueblo griego, sujeto a esa esclavitud que le impone la Comisión Europea, el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional, bajo la rígida posición de Merkel, decidió votar por aquellos que fueron cómplices de la situación que hoy viven. En las elecciones de ayer ganó la derecha. En griego, o el partido que lo representa en Grecia, es Nueva Democracia. Y el referente político es Antonis Samaras. Sacó el 29.66, bueno, redondeando, el 30%. Dadas las características de la crisis, de una Grecia está en cesación de pagos. Grecia está en una situación que seguramente se profundizará en los próximos meses. Eso dio lugar al crecimiento de una izquierda más radicalizada de la conocida en Grecia, representada por el partido Syriza, cuyo referente político es Alexis Tsipras, que sacó el 26.65%, redondeando. Uno sacó el 30, el otro sacó el 27, 3 puntos de diferencia. A distancia están los socialdemócratas, el partido PASOK, cuyo referente es Evangelos Venizelos, que sacó el 12.46%. Y ahí, sobre los puestos que, hablando, por ejemplo, en términos futbolísticos del torneo argentino, están directamente en jugando la promoción, una izquierda moderada llamada Dimar, que sacó el 6.11%, y los nazis. Justamente lo que la crisis ha provocado es el crecimiento de la izquierda más radicalizada, representada por el Syriza, y los nazis, representados, bueno, cuyo partido se llama Amanecer Dorado. Ver cómo actúan los nazis griegos no se diferencia de los que conocemos como el comportamiento habitual de los nazis en cualquier lugar del planeta. Esto no es aquellos que uno dice que acá se usa mucho en forma de banalización del nazismo. Estos son nazis auténticos, son nazis que fuertemente discriminadores de todo lo que sea no griego, de lo que sea griego, todo lo que sea no griego es discriminado. Niegan el holocausto. Bueno, las características básicas del nazismo. 7% de los votos, ¿no? Los nazis. Una pequeña aclaración. El que ha hablado es Gerardo Yomal, aunque ustedes lo pueden confundir en el día de hoy con Eduardo Aliberti. A propósito, ¿no? De los virus que están dando vuelta y que afectan a una parte importante de nuestra población, frío y cambios climáticos de por medio. Pero alguien que podría ser muy ponzoñoso te podría decir que estuviste gritando los goles de River. Los goles, los penales. Bueno, la cuestión es que estamos hablando de Grecia, porque hablar de Grecia obviamente es hablar de lo que está pasando en Europa, y por supuesto que la idea hoy en el tren tiene que ver con, bueno, hablar de Grecia y hablar de la Argentina. Evidentemente creo que queda claro que hay que ir en sentido contrario a lo que está pasando en Europa desde el punto de vista económico y político, porque estamos viendo que hay draconianos recortes del gasto público, rebajas del salario mínimo, reducción de las pensiones, despidos de decenas y decenas de miles de funcionarios en Grecia, subida de impuestos y privatizaciones masivas. Parecería ser que los bancos, que Alemania, que el Fondo Monetario Internacional, que la Comisión Europea ha decidido mandar directamente al tacho a Grecia y finalmente quedarse con sus migajas. Las informaciones que estamos recibiendo, no ya en el día de hoy a propósito de estas elecciones, sino que ya las venimos escuchando y leyendo desde hace unos cuantos meses, nos hablan que en Grecia, por las políticas neoliberales de centro derecha, se vienen suicidando 2 o 3 personas por día. Es un dato increíble. Se repite lo que pasaba en algún sentido con esa consigna acá en el 2000, 2001, 2002 en la Argentina. El único camino es el aeropuerto, la única salida es el aeropuerto de Atenas. Así que Europa, que se nos cae encima, como dice Cristina Fernández, y ver qué es lo que inventamos nosotros desde la Argentina para paliar lo que más podamos esta crisis que, como te digo, se nos viene encima y no es chiste. Algunos pasos para llegar a esta situación. En el año 2001... Grecia entró en el mercado común europeo y entonces tuvo que hacer un primer ajuste. El primer ajuste, precisamente para entrar al euro, porque había que tener un déficit fiscal, es decir, que no podía superar el 3% del PBI y el endeudamiento no podía ser superior al 60% del PBI. Ese fue el primer ajuste y efectivamente durante varios años, con el ingreso al euro, como sucedió con todos los países que ingresaron, hubo un momento de euforia, ahí también hubo la burbuja inmobiliaria. Es decir, hubo toda una situación de placer, de satisfacción, la idea de que Grecia formaba parte del primer mundo. De manera que es muy importante tener en cuenta ese periodo. Grecia ha sido siempre, en la historia contemporánea de Europa, un país de segundo, de tercer orden. Y durante unos pocos años tuvo la idea, muy parecida a la que tuvo una parte importante de la población argentina con la convertibilidad, que íbamos, francamente, hacia el primer mundo. Pero en el 2004, como necesitaban, en ese entonces gobernaba los socialdemócratas, el partido PASOK. Gobernaba el partido Nueva Democracia, este que ha ganado ahora. Y en el 2004 ganó el partido PASOK. Y entonces cuando se hizo cargo de la administración y vio los números, vio de que el partido de la derecha había mentido, había adulterado totalmente los números. Y entonces, allá por el 2004, o mejor dicho, en el 2005, hubo un segundo ajuste. En el 2009, gana las elecciones Georgios Papandreou, y entonces el déficit de Grecia ya llegaba al 12,7% del PBI y la deuda pública equivalía al 113%. Deuda pública solamente. Con la deuda privada estaba en el 160-170%. Entonces, hay un nuevo plan de ajuste y en el 2010 aparece el primer rescate. ¿Cuánto es el primer rescate? 110 mil millones de euros. El rescate, como ustedes saben, es para los bancos. El mecanismo es tan perverso que funciona así. Hay que salvar a los bancos. Entonces, el dinero va al Estado, se endeuda el Estado para salvar a los bancos. Con lo cual, todo el peso de la situación pasa a ser absorbido por la población del país que es sometido a esta situación y que luego se le obliga a que la palabra rescate, que está vinculada inmediatamente a ajuste, y se le presenta una especie de encrucijada donde dice, o aplican el rigor y la austeridad y los ajustes, o van a la quiebra. obviamente ese primer ajuste, ese primer rescate, la palabra rescate también acá debe ser utilizada en el sentido contrario a lo que usted conoce del lenguaje cotidiano. La palabra rescate en el lenguaje cotidiano es cuando alguien ha sido secuestrado y el secuestrador pide una cantidad de dinero para dejar en libertad a la persona que le ha privado de la libertad. En el caso, esto traducido en términos económicos, es al revés. Rescate es la cantidad de dinero que el Banco Central Europeo o el Fondo Monetario Internacional le otorga, bajo la supervisión de Alemania, le otorga a, en este caso, a Grecia, no para rescatarlo de la crisis, sino para secuestrarlo con el objeto de, precisamente, de salvar a los bancos y que la población tenga un grado de esclavitud por décadas y décadas. Estamos hablando directamente de una cesión, prácticamente, diría yo, de soberanía, como que los griegos han perdido la soberanía y han quedado bajo tutela europea, y todo lo que tiene que ver con su presupuesto, su economía, parecería que estaría monitoreado por una especie de estatuto de soberanía totalmente limitada. Me parece que en este contexto el pueblo griego, que acaba de votar a la derecha o la centroderecha, no tiene una salida que beneficie, por supuesto, a los intereses populares. Especula que en 3-4 meses la inviabilidad de este proyecto económico y político lleve al gobierno a la izquierda, que hizo una excelentísima elección con el 26-27% de los votos. Acordate que Grecia hoy tiene 60% de desocupados en sectores juveniles, y hay gente que hoy en Grecia tiene 30 años y jamás sabe lo que es trabajar. Así que muchos están viviendo de los abuelos, de alguna rentita que quedó por ahí, de algún alquiler que tiene algún familiar, pero los jóvenes directamente no pueden construir una familia, no tienen hijos, no pueden ni alquilar y obviamente comprar una vivienda, así que la situación es realmente crítica. Fíjate vos que en el año pasado, en el 2011, Papandreou, cuando va a tomar un segundo rescate, esa palabra rescate me resulta muy irónica, por 130 mil millones de euros, ya había recibido uno de 110 mil millones de euros, dijo ingenuamente, voy a hacer un referendo para ver si el pueblo apoya este segundo rescate. Entonces le dijeron a Papandreou, vos sos un político con mucha experiencia, ¿cómo se te ocurre? No se puede llamar a un referéndum porque va a ser rechazado. Si, como contrapartida de 130 mil millones de euros, le pedimos rebajas de sueldos, despidos, acortamiento del alargamiento de los plazos para jubilarse, bueno, obviamente no va a ser aprobado. Igualmente los pueblos europeos están en cierta complicación o contradicción interna, porque en España Mariano Rajoy anunciaba algunas de esas medidas de austeridad que iba a cargar sobre sus espaldas el pueblo español, y finalmente fue quien ganó, ¿no? Claro, pero los banqueros en Grecia se curaron de espanto y dijeron, no, muchacho, nada de referéndum, y lo reemplazaron a Papandreou, es decir, el capital financiero, el poder financiero reemplazó a alguien que más allá es un socialdemócrata griego, había sido elegido. Al que lo reemplazó, a Papademos, no lo eligió nadie, lo eligieron solamente los banqueros. Sí, bueno, pero el que acaban de elegir en el día de ayer, bueno, justamente este señor tiene mucho que ver con la historia, bueno, negativa justamente para el pueblo griego, pero bueno, habrá que pensar por qué, los factores de extorsión, la amenaza de quedar fuera de Europa, de clausurar el euro, la campaña de miedo que se ha generado desde el Banco Central Europeo, del Fondo Monetario Internacional, y acá venía la desestabilización Total, bueno, en la Argentina nos corrían con cuestiones parecidas. Incluso Menem, Melconian decían que bueno, que no había otra salida que dolarizar y empezar a depender de la Reserva Federal Norteamericana. Había que clausurar el peso y movernos con la moneda y la divisa estadounidense, con el dólar. Y bueno, ahí la soberanía del país, la soberanía monetaria hubiera quedado totalmente conculcada. Efectivamente tiene parecidos a lo que sucedió después del 2001 en la Argentina, en donde el primero y el tercero, entre Menem y López Murphy, que de alguna forma son bastante parecidos a Antonio Samaras de la Nueva Democracia y a Vangelos Venizelos de PASOK, es decir, en este caso, Menem y López Murphy eran aquellos que uno había ejecutado y otro había propagandizado muchos de los aspectos de la política neoliberal de los 90. En este caso, Samaras y Venizelos son los que a lo largo de los últimos 15 años han gobernado a Grecia y son los que lo han llevado a esta situación. Y me parece que tal vez la explicación que puede darse tanto con el periodo de la convertibilidad en la Argentina como el proceso de expansión por unos años y la idea de ingresar al primer mundo, tanto en la Argentina como en Grecia, llevó a una posición extremadamente conservadora, y me parece que la salida de la convertibilidad en la Argentina no podía ser implementada por ninguno de los sectores políticos a menos que la crisis se precipitara de tal forma que la convertibilidad se rompiera por la misma fuerza de la crisis. Y me parece que la situación en Grecia terminará siendo de la misma forma. Tendrán que salir del euro cuando no tenga otra alternativa que se produzca esa salida. Hacemos la pausa. Acordate, puedes seguirnos en Twitter, @ Gerardo Yomal. Te damos ya un contestador y el teléfono del celular. Así también dejas un mensaje de texto. Ya te lo damos. 15-51-74-94-21. Y nos vamos con un poquito de música griega. Déjanos tu mensaje en el 5254-0770. Inicio de espacio publicitario. Aunar esfuerzos con una meta común. Desde 1934, en Laboratorios Vago, trabajamos diariamente con el respaldo de un equipo de profesionales que orienta su conocimiento a la búsqueda de nuevas respuestas terapéuticas para ofrecer al cuerpo médico y pacientes productos innovadores de última generación. Laboratorios Vago. Ética al servicio de la salud. Todos los libros de Fontana Rosa Equino, los cuentos de Walsh, toda Mafalda, 20 años de Inodoro Pereira y mucho más. Editó De la Flor. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. ¿Te gustaría irte de vacaciones, hacer regalos a los que más querés o simplemente darte un gusto sin pagar nada? Llegó Puntos Credit Cop, que te da de todo. Viajes, electrodomésticos, juguetes, las cosas que más te gustan. Sumás y sumás puntos usando las tarjetas de crédito y débito Cabal Credit Cop. Adherite gratis en puntoscreditcop.coop y sumá 200 puntos de regalo. Con Puntos Credit Cop disfrutás, sumás y ganás. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Acá o en cualquier planeta, usá siempre preservativo. En Morón, en todas las dependencias municipales, hay expendedoras gratuitas. Pregunta, asesorate. 4483-2125. Municipio de Morón. Acompañá a tus hijos en la escuela. Que a tu hijo le vaya bien en la escuela también es cosa tuya. Léele en los ratos libres, invente historias juntos. O simplemente preguntale cómo le fue en el cole ese día. Su educación escolar también está en tus manos. www.me.gov.ar. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Estés donde estés, podés comprar libros por internet en la página de Librería Hernández. ¿Cómo? Se lo pagás al cartero cuando lo recibís en tu casa. Y si tu compra supera los 100 pesos, en cualquier parte de la Argentina que te encuentres, te bonificamos los gastos de envío. Todos los libros están en www.libreriahernandez.com.ar, la web de Librería Hernández. Fin de espacio publicitario. ¿Sentís que el tren te queda corto? Entonces, te alargamos el viaje. Nos podés leer en pressmanhugo.blogspot.com. Periodismo impuro. Seguimos en el tren tratando las elecciones y el contexto político en que se dieron esas elecciones en Grecia. Porque inmediatamente ya, por ejemplo, fíjate que Cristina Fernández y Dilma Rousseff ya han intervenido en esto, en relación en algún sentido, a propósito de las consecuencias de lo que está pasando en Europa, diciendo, bueno, que criticaron las políticas del ajuste europeo. Es decir, desde América Latina se está tratando de levantar otra bandera, otra forma de moverse frente a esta situación europea que no tiene límites en la caída, ¿no? Uno de los principales títulos, tal vez el principal de hoy, de la tapa del diario La Nación, dice: elecciones cruciales para el futuro de la Unión Europea, alivio en Europa, decisivo voto de los griegos en favor del euro, nueva democracia que apoya el ajuste y la moneda única derrotó a la izquierda. Me parece que estos títulos realmente sintetizan bien lo que se estaba eligiendo y cómo es el camino a recorrer y cuál es el camino a recorrer en los próximos meses. Bueno, justamente a propósito de esa forma y de esa ideología de ver la realidad internacional, ya habían calificado este tipo de medios al candidato de izquierda Alexis Tsipras como el Chávez del mar Jónico. Así que parecería que hay categorías de Latinoamérica que de alguna manera, por distintos motivos, ya están pegando desde hace un tiempo en el primer mundo, que algunos auguran que ya va a dejar de ser el primer mundo, ¿no? El columnista de La Nación, que está reemplazando a Mariano Grandona, cuyo estado de salud no se da ningún tipo de comunicado, el señor Laborde, suele calificar al gobierno de Chávez cristinismo. Sí, utilizó la expresión el Cris chavismo. El Cris chavismo, es sí, el Cris chavismo. Sí. Sí. Así que, bueno, el populismo, Chávez, distintas situaciones que tienen que ver con América Latina, bueno, están siendo miradas a favor y en contra, por supuesto, en distintos centros de intereses internacionales. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que en España, otro de los países que está ahí pisando el abismo, se modificó la Constitución hace pocos meses, en tiempo récord, con el apoyo de los dos grandes partidos políticos de ese país, el Partido Socialista Obrero Español y el PP, para ponerla en sintonía, digamos, con los requerimientos de lo que se denomina mal y pronto los mercados. ¿Qué significa los mercados en este terreno? Esos requerimientos. Bueno, la prioridad que tiene que tener España en pagar la deuda externa sobre cualquier otro gasto. Bueno, una nueva forma de seguir subordinado a las políticas de los organismos financieros internacionales y de los grandes bancos del mundo. A veces parece que algunos países europeos, sus dirigencias, están compitiendo a ver quién le hace pagar más impuestos a los sectores medios, quién recortará más los servicios de salud, quién recortará más las prestaciones sociales. Bueno, en América Latina, en Argentina, me parece que tenemos que ir, como venimos en algunos casos, yendo en sentido inverso, ¿no? El ministro de Economía de España, un señor de apellido Guindos, es un exfuncionario de Lehman Brothers. Y es muy interesante esta situación, que una buena parte de los funcionarios del gobierno del Partido Popular son exfuncionarios, son exempleados, gerenciales, por supuesto, directivos, de una empresa que fue mandada a la quiebra y que fue el inicio de esta crisis que desde el 2008 viene sacudiendo a Estados Unidos y a Europa. Y eso explica también tanto el caso que citábamos de Papademos en Grecia como de Monti en Italia, son funcionarios de la banca. Es decir, que nunca quedó tan clara la tan desnudo el poder financiero haciéndose cargo directamente del gobierno de países tan importantes como España y como Italia. Estamos hablando entre las 10 primeras economías del mundo. Vamos a escuchar ahí un mensaje, dale, cómo no. Sí, ¿qué tal? Buenas noches para el tren. Yo realmente no me explico cómo puede ganar la derecha en Grecia después del desastre que están haciendo en España, por ejemplo, y en otros países de Europa. Y bueno, y gana con un pequeño margen, pero sigue ganando la derecha. Yo realmente me parece muy llamativo cómo han llegado al poder esta gente y el plan de ajuste que se les viene, ¿no? Va a ser muy lamentable. Muchas gracias, Marcelo Devoto. Y bueno, algún habitante de Grecia que votó a la derecha o a la centro-derecha habrá pensado un poco lo que le vienen diciendo algunos medios de comunicación o lo que sale desde Alemania, decir, bueno, que salirse del euro es como caerse del planeta y lo que puede venir va a ser mucho peor. Evidentemente que un gobierno de izquierda, que hay que aclararlo, no iba a romper totalmente con el euro, bueno, iba a ser un desafío muy muy importante para el pueblo griego. Pero en el actual contexto, con una desocupación juvenil de un 60%, con suicidios, con un país prácticamente inexistente que viene perdiendo buena parte de su producto bruto, me parece que había que, bueno, jugarse para otro lado. Pero bueno, las decisiones populares obviamente que no dependen de uno y bueno, harán su juego y su experiencia. Es importante señalar que el entrar al euro, más allá que se exigían determinados requisitos, como en el caso de la dolarización en Ecuador y el caso de la convertibilidad en la Argentina, son procesos en donde se puede ingresar con algunos requisitos, pero finalmente no es difícil entrar, pero que es muy complicado salir. Por eso Correa en Ecuador no ha podido salir de la dolarización, y por eso a los griegos le cuesta tanto salir de esta especie de aplanadora, que significa unir una economía de tan bajo desarrollo económico, de tal baja productividad, con las economías más desarrolladas de Europa con una moneda común. Hacemos una pausa y ya seguimos en el tren, y nos vamos a meter ahora en la realidad nacional, por supuesto pensando en lo que está pasando en el mundo y en Grecia. Dale. 770 transmite Radio Cooperativa a través de su cadena satelital desde Buenos Aires para todo el país. 770. Inicio de espacio publicitario. Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos por mayores activos, integrados y saludables. Por eso, durante este año, 450.000 afiliados ya disfrutaron, totalmente gratis, un montón de actividades. 160 colonias de verano y más de 1.000 cursos en 60 universidades de toda la Argentina. Visitas guiadas a espacios de arte y sitios de interés cultural. Viajes a reconocidos destinos turísticos y mucho más. Comunicate con nosotros al 0800-222-7264. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados. Presidencia de la Nación. 100 millones de neuronas, 50 millones de kilómetros de nervios, 6 millones de cabellos, 2 millones de glándulas, 2.000 kilómetros de venas, 350 músculos, 206 huesos, 5 litros de sangre, 2 metros cuadrados de piel. Un solo ser. Tu cuerpo, una máquina perfecta que merece lo mejor. Bristol Medicine. Sabemos cómo cuidarte. 0800-444-0453. www.bristolmedicine.com.ar. ¿Te cansaste de viajar a las terminales con todos los bolsos y esperar horas un micro que no sale más? ¿De manejar durante horas y llegar cansado el primer día de vacaciones? Viajá desde la costa a Buenos Aires y de Buenos Aires a la costa en las mejores combis. Butacas reclinables, aire acondicionado, música funcional, video. Exclusivo servicio puerta a puerta y además... llevamos tu mascota. 153-000-5952 4622-1059 Nextel 574-3168 Las cooperativas combinan la obtención de beneficios económicos con la atención de otros intereses más amplios de la comunidad. En todo el mundo, las cooperativas emplean a más de 100 millones de personas y cuentan con más de 800 millones de asociados. INAES, Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. 4383-4444 www.inaes.gov.ar Boca juega en Cooperativa 770, la radio oficial del hincha de Boca. Relatos Juan Pablo Bazán, comentarios Gerardo Tierno. Acá tenemos que poner mucho énfasis entre todos. Todo Boca. Y un equipo deportivo que tiene la camiseta Geneise pegada en la piel. Por Cooperativa, radio que se siente. Radio que se siente. Fin de espacio publicitario. Cadena Cooperativa 770. Nos escuchas porque te escuchamos. La máquina está en marcha. Entre algunos mensajes que han quedado de esta primera parte referida a las elecciones griegas y a la situación en Europa. Jolie de San Telmo dice, lamentable lo de Grecia y más lamentable es que en nuestra Argentina haya todavía quien desee lo mismo para sus compatriotas. Patricio nos dice, sin entrar tanto en la filología, el rescate es en Grecia lo que el blindaje fue a la Argentina. La cuestión es que te doy un dato. La empresa francesa Carrefour se está retirando de la capital griega, de Atenas y de todo Grecia. Acá en la Argentina, que acaba de cerrar hace unos meses atrás, el supermercado de descuentos Equi, bueno, ¿quién toma la posta en ese negocio? La multinacional francesa Carrefour. A mí me hubiera gustado que se produjera otra experiencia distinta en lo que tiene que ver distribución de alimentos, supermercados. Me parece que esa cadena de distribución, de comercialización de alimentos, hubiera sido interesante que haya una experiencia donde el Estado Nacional tenga una pata. Viste que a los gobiernos democráticos, un tema que les viene fallando desde hace mucho tiempo, tiene que ver con la intermediación parasitaria, con el aumento constante de precios, con lo difícil que es frenar la inflación en economías como la nuestra, tan oligopolizada, donde son muy pocos jugadores en cada sector económico. Me parece que acá el gobierno perdió una posibilidad de iniciar una movida donde se jugaba diferente. Desde esa cadena Equi, que bueno, podría construirse obviamente con otro nombre, se podía haber construido la posibilidad de generar, aunque sea mínimamente, precios testigos, regulados, que no te dejen, bueno, atados a pies y manos de un Coto o de un Carrefour. Por ejemplo, el sitio Arte Política dice que el gran problema son los supermercados. Compran barato y venden carísimo. Especulan con la comida, forman precios, se cartelizan, hacen escasear los productos y toda la guita que juntan en palas se la llevan afuera. El Estado tendría que primero crear un par de mercados centrales más y segundo una cadena estatal de supermercados para tener el poder de regular los precios de manera activa y real. Y bueno, coincide conmigo cuando dice, es una lástima que se autorice a Carrefour a comprar Equi, por ejemplo. Más concentración equivale a más vivos que siguen comiéndose el poder adquisitivo de los pobres. Ahí hay una falla desde el origen de la implantación de los supermercados. Recordemos que hubo dos etapas de los supermercados. Hubo una allá por mediados de los 60 que fue un fracaso. La población estaba acostumbrada al almacén de barrio y, entre otras cosas, esos supermercados no estaban en la misma capital, estaban en general en los alrededores. Eso es lo que sucede precisamente en los países europeos, donde no hay, ustedes pueden, no hay en pleno centro de la, en cualquier barrio de la capital, un supermercado de estas cadenas. Por lo menos en Francia está regulado, ¿no? Y fíjate que ahora hay unos mini Carrefour. Sí. Y esto lo podés ubicar acá, en la calle Corrientes podés verlos. No sé cómo funciona, si son concesionados, si son los mismos, pero estos supermercados se están poniendo a lo largo de cada vez con un desplazamiento mayor. Bueno, ¿no? han comprado justamente esta cadena X, claro, de más de 100 locales para meterse en ese negocio y quitarle el nicho y el negocio a los supermercados chinos y coreanos. Vienen a competir con ellos, pero lo de fondo es que el Estado tendría que tener una política fuerte en este terreno de los más sensibles, porque ustedes saben que la gente más humilde, los que ganan el sueldo mínimo, quizás gastan en la canasta alimentaria el 25, el 30 o el 40% de sus ingresos. Y ustedes, si van al supermercado, bueno, saben cómo viene aumentando el azúcar, la yerba y los distintos productos de primerísima necesidad. Hay que tener en cuenta que, bueno, hay un nombre que quedó como mala palabra en la historia política económica nacional, que es el apellido Mazorín. Cuando durante el gobierno de Alfonsín, el secretario de Comercio pretendió regular los alimentos, específicamente estamos hablando de los pollos, bueno, esa experiencia fracasó, se dice que se boicoteó esa idea de regular desde el Estado el negocio de los alimentos. Algunos recuerdan al empresario Daniel Haddad, que en ese momento era un simple cronista, que bueno, compró unos pollos, los tiró al piso, dijo que estaban podridos y que eso tenía que ver con que el Estado no se podía meter en la regulación estatal de los alimentos. Me parece que es un capítulo pendiente de los gobiernos democráticos, y en este sentido al gobierno kirchnerista no le va tan bien que digamos, y habría que intentar hacer algo. Bueno, es algo histórico de la Argentina, que el kilo de naranjas en el campo vale 50 centavos el kilo, por dar un ejemplo, y cuando vas a comprar al supermercado o a la frutería vale 10 veces más, 5 pesos. Me parece que hay que entrarle de una vez por todas ahí. Y en la Argentina, me parece que seguimos, no sé qué pensás vos, Hugo, desaprovechando una cantidad de economistas, profesionales, universitarios. ¿Cómo me gustaría a mí que, por ejemplo, la gente del Plan Fénix, que tiene 30, 40 o 50 economistas de primer nivel, muchos de ellos formados en la universidad pública, que participen con propuestas, con tormentas de ideas, con debates para qué hacer con la economía frente a una crisis que se nos está viniendo encima, y ya hay números y hay cosas concretas que, bueno, dicen bien que nos está pegando en serio. Así que me parece que sería bueno que se reaccione desde otro lugar. Tenemos la inteligencia, tenemos la gente, tenemos los sindicatos, tenemos las universidades. Me parece que no todo puede quedar en pocas manos en este terreno. Gerardo, sí, no sé si recordás que hace más de un año y medio, cuando ya estábamos, habíamos salido de la parte más complicada de la crisis, varias veces hice la afirmación que una cosa que muy meritoria de parte del gobierno de Néstor Kirchner fue disminuir hasta considerarlo un ministro más al ministro de Economía, pero no se podía pasar al otro extremo, al punto tal que desaparezca la figura del ministro de Economía. Y había propuesto efectivamente que una comisión del Plan Fénix estuviera cerca del Ministerio de Economía, o como comisión ad hoc del Ministerio de Economía, haciendo propuestas, analizando implementaciones realizadas por el equipo económico del gobierno. Efectivamente, me parece que hay mucha materia gris desaprovechada, y que en momentos de crisis como las que se producen por algunos errores del propio gobierno y también por repercusiones de la crisis internacional, la idea de compartimentación de la economía sin alguien que sea el coordinador y el que ponga la cara a las medidas que se adopten, es un error. Es un error tanto en la forma de bajar las medidas como de explicarlas. Pues sabes que hay un hombre que desde hace muchos años está muy muy cerca y viene trabajando todos los días con el kirchnerismo, me refiero al señor Carlos Zanini, que es el secretario legal y técnico de la presidencia, que fue presidente de la Suprema Corte de Justicia de Santa Cruz en sí, su momento, que habitualmente tiene un perfil muy bajo, siempre está, digamos, detrás de los cortinados, ¿no? Un hombre que viene de los sectores de izquierda de la década del 70. Sí, del maoísmo, de sí, aquella historia, sí, pero yendo atrás en la década del 70. Hubo unas jornadas de debate de abogacía estatal y control gubernamental en la capital tucumana, y ahí estuvo públicamente y habló Carlos Zanini y hizo un llamado a hacer funcionar bien el Estado para que el poder económico no reemplace al poder estatal, hacer funcionar bien al Estado. Y dijimos en estos micrófonos que nos parecía bien la decisión política del 51% de YPF nacional, pero también decíamos que en este terreno y en este contexto nacional e internacional, YPF no puede fallar. Y también decíamos lo mismo con el plan anunciado de construcción de viviendas en distintos terrenos y en tierras fiscales por parte del gobierno nacional. Tampoco puede fallar. Me parece que todo lo que haga el Estado de acá en adelante va a tener que ver, además de para un beneficio para las mayorías populares, para un tema político del gobierno que preside Cristina Fernández. Imagínate si falla YPF, uh-huh, o si falla este plan de viviendas. Este plan de viviendas se lo van a contar vivienda por vivienda a Cristina Fernández día por día. Si no hacen un año, si no se construyen 100.000 viviendas, los títulos catástrofe de los medios opositores van a ser durísimos, y seguramente también se va a sentir en buena parte de la población. Acá a Cristina Fernández hay muchos que tienen ganas de que termine mal su mandato, que termine debilitada, que le hagan morder el polvo, y me parece que lo único que le queda a Cristina Fernández, como ya se vio en estos años, es la acción política concreta a favor de los intereses de las mayorías populares. Así que no le queda otra que construir esas viviendas que ha prometido, y que vayamos lentamente a autoabastecernos energéticamente. Me parece que las 100.000 viviendas primeras son las más complicadas, porque esto es para fines del 2013, es decir, queda un año y medio, pero este todo es el proceso de licitación, de... No, hay que ver las tierras fiscales, todo el tema legal, cómo va a funcionar eso. Y además tenés que parcelarlas, tenés que... La oposición de las Fuerzas Armadas, los intereses que hay en juego. A mí me parece que el plan, claro, que comprende el periodo que va hasta la finalización del gobierno de Cristina Fernández, pero es un cálculo, de alguna forma me parece optimista, de 400.000 viviendas, ¿no? Vamos a hacer una pequeña pausa y tenemos algunas más para compartir, algunas cuestiones más que tienen que ver con los sindicatos. Simplemente, ¿Más mensajes? Dale, sí, Hugo, un par de mensajes más, Gerardo. Hugo, el Syriza no es una coalición de partidos de ultraizquierda, pregunta. Uno de ellos es el Sintagma. De lo que yo sé, bueno, Sintagma es la plaza principal de Grecia. Pero bueno, como... de ultraizquierda, además, me parece un poco exagerado. Izquierda, aunque el plan, sin salir del euro, era un plan de un nacionalismo de izquierda fuerte, porque hacía toda una cantidad de posturas que acá hubieran sido desfenestradas fuertemente si alguien se presenta con ese plan. Bueno, esa era la respuesta al oyente. Acá hay uno con relación a lo que estamos... Bueno, ahora se me... Bueno, lo ubicás y lo acá, Gerardo, una vez, hace mucho me contaron que tanto X como Díaz eran propiedad del grupo francés. El tema, ¿por qué ahora lo blanquea? Bueno, desconocemos

ganadas por una trayectoria de lucha y avalada por las mayorías, sin confundir los planos de esos liderazgos. Es muy importante esta frase, sin confundir los planos de esos liderazgos. En el sentido de que Hugo Moyano, bueno, es titular de la CGT y eso. Cristina Fernández es la presidenta elegida por el 54% de los votos, ¿no? Respetuosos del otro, del lugar del otro. Sin necesidad de echar mano a la cantidad de votos, ni que nos tiren las urnas por la cabeza. Son dos liderazgos que juntos suman, divididos no está tan claro. Resulta un contrasentido al sentido común, una fractura entre un gobierno popular y la CGT, pero la mayor responsabilidad es del gobierno. Las diferencias y fricciones, cuestiones de estilo, se pregunta, considerando que compartimos un proyecto nacional y popular, hasta tanto se superen, tienen que ser coyunturales, secundarias, y por lo tanto, como son reales, aún teniendo distintas interpretaciones, no deberían ser soslayadas ni disimuladas, mucho menos tergiversadas por los especialistas de la incomunicación y los expertos de la pluma fácil. Tenemos más mensajes de los oyentes que se suben al tren. Dale. Buenas noches, muchachos. Les quiero recordar que el doctor Carlos Pellegrini, que reemplazó al presidente Juárez Celma, puso por primera vez la ley de convertibilidad y dicha ley duró 40 años. Les habla Mario de Vigurquiz y lo sigue escuchando. Muchas gracias. Sí, estoy escuchando con respecto al supermercado. Es realmente un desastre lo que han hecho con los grandes supermercados que se han apoderado como un mercado cautivo de la capital federal. Y bueno, después han traído los supermercados chinos, que realmente el tema de higiene deja mucho que desear. Yo incluso he hecho varias denuncias en el gobierno de la ciudad por la cantidad de cagada de rata, etcétera, en supermercados chinos. Así que me estoy de acuerdo con que se regule y se haga algo mejor. Hola, buenas tardes, amigos del tren. La verdad que tendrían que regularizar más los precios de base. Es muy distinto los precios que hay de frutas y verduras en el mercado central al mercado de abasto de Avellaneda. En mucha mercadería es casi el doble. Eso no lo regula, no lo controla nadie y es municipal. Muchas gracias, buenas tardes. Acá nos envía un mensaje un oyente dice, yo pienso que si no se educa al soberano para que aprendan, de nada vale poner más supermercado. Yo compro carne para todos, pero la gente no quiere hacer la cola y la bola de lomo vale 25 pesos el kilo, dice Horacio de Plátanos. Bueno, muchísimas gracias por el dato. Nos estamos yendo ahí, Inés Rodríguez Plana. Nos hace una seña, también el señor Flavio Blanco. Nos llevamos muchos mensajes ahí en el celular y el contestador que no hemos podido pasar. Mañana viene Carlos Ulanowski, vamos Así a conversar es. Con nuestro colega, ¿no? César de Berazategui nos dice que hay que leer Oro, Promo y Pasiones, de Leandro Barredo, para saber lo que pasa en Europa. Desconozco bueno. Si nos da más detalles, nos manda un mensaje diciendo de qué editorial es, se lo agradecemos. Nos reencontramos con ustedes mañana a las 20. Chao. El tren anuncia su llegada a la estación Radio Cooperativa. Sus conductores, Gerardo Yomal y Hugo Pressman, agradecen su participación. Cooperativa informa. Servicio Telam para la radio. Ciudad de Buenos Aires. Un detenido y 30.000 autopartes secuestradas en la zona de Warnes. El operativo fue realizado por la Policía Federal en un local en el barrio porteño de Villa Crespo. Se encontró también mucha documentación que permitirá ampliar otras investigaciones sobre tráfico de autopartes. Sobre el allanamiento, así se refería el secretario de Seguridad, Sergio Berni. Un allanamiento muy exitoso para nosotros. La lucha contra este tipo de delitos, los desarmaderos ilegales, es muy importante por la violencia que produce el robo automotor para ser luego cortado y vendido en forma ilegal. Lo importante es que se ha encontrado documentación que tiene vínculos y conexiones, aparentemente, esto lo va a determinar el juzgado de acuerdo a su investigación, pero con otros allanamientos que hemos realizado días pasados. Servicio Telam para la radio. Cadena Cooperativa 770. Nos escuchas porque te escuchamos. Auspicia las emociones del relato de Enzo. Revista Los Favoritos, sponsor oficial de tus aciertos. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Los famosos, los deportistas, los futbolistas, todo el mundo lo escucha a Enzo, porque saben que él tiene siempre la mejor información. Por eso lo escuchan, porque Enzo es el número uno, el showman del juego. Con ustedes, Enzo. Pero muy buenas noches, familia quinielera, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Hora 20:57 en la República Argentina, aquí estamos, comenzando con esta edición nocturna, donde vamos a transitar premio en vivo, en directo y en simultáneo, las quinielas Nacional, Provincia y Montevideo, como siempre, por M890 Radio Libre, a través de Radio Cooperativa, AM770, podés seguirnos desde nuestra página web, el audio en vivo de este programa en www.vivitusuerte.com. ¿Qué tal, Belén? Muy buenas noches. Hola, Enzo, muy buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Todo muy bien, ¿ustedes? Bien, ¿eh? Hace frío, ¿no? Sí, se nota. Así es la cosa, ¿eh? Va a ser mucho frío esta semana. Dicen que mañana va a salir el sol. Bueno, pero... Vamos a ver si esto se cumple. Yo creo que de aquí al jueves solo vamos a tener seguramente, ¿eh? Bueno. Así es que, mire qué optimista que soy yo, ¿eh? Está muy bien. Bueno, no sé si puedo ser optimista y nos podemos ir al recinto de la Lotería Nacional, ¿eh? Donde nos va a brindar todos los datos previos, en este caso Sebastián Fernández, con lo que acontezca esta noche en el Vicente Casares. ¿Qué tal, Sebastián? Muy buenas noches. Enzo, muy buenas noches, un saludo muy grande y una buena semana para todos. Te cuento que acá en el Vicente Casares, en el fresco Vicente Casares, no sé qué pasó con la calefacción esta noche, pero está bastante fresco.